Descifren esto, Para todas las pibas que quieren el amor. El grito bien fuerte, a ver. ¡Suba! Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Toda la gente de Paraguay, Bolivia, Uruguay, esto suena y como ves. Y yo mañana se lo digo que no la haya, y le confieso que en su sitio ahora tú. Mi amigo Ramas, he luchado con esa reacción y que se sobre. He tratado de mirar sus ojos, pero no he podido. Sabes que tu amor se dirá mi porvenir. No me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz. ¿Cómo dice? Y yo, no se escucha, sí. Quiero darte todo lo que tengo, si sabes comprender. Y como dice, mírame a los ojos. Que no se la tiene bien.